recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Todo se transforma y hoy tenemos aplausos, ¿eh? Sí, señor. Tenemos aplausos, exactamente, porque ayer descubrió el diario El Día que las rutas de la provincia de Buenos Aires están hechas pomada. Y hoy lo descubrió Infobae. Por ahí se entera Scioli de todo este lío, ¿no? De que las rutas que tenemos en la provincia están hechas pomada. Si ayer no lo leyó en El Día, Scioli, por ahí, porque estaba complicado por el tema de la nana que tiene, que se hizo jugando al fútbol, que su mujer le dijo que era una maceta, jugando, sos una maceta naranja, le dijo Karina Rabolini a Scioli, maceta naranja le mandó. Bueno, descubrió, Infobae, y tituló, apenas el 30% de las rutas bonaerenses están asfaltadas. Datos de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Más del 70% de los caminos son rurales y desde hace tiempo los productores reclaman por el mal estado de los caminos que afectan a las cosechas. Bueno, lo descubrieron, ¿eh? La red vial de la Provincia de Buenos Aires con 36.632 kilómetros cuadrados, de los cuales solo un tercio, 10.657, están asfaltados. Bueno, lo descubrió Infobae también, ¿eh? Interesantísimo. ¿Se detuvo el sorteador loco? Déjame ver, porque tenemos que notificar al ganador, obviamente, en esta mañana en vivo de la 106, claro. A ver quién se lleva en esta mañana en vivo este regalo de Tío Lucas. Acá tenemos el ganador. Nos escribió a las 10:23 Walter y se lleva el regalo de Tío Lucas para no cocinar esta mañana. Regalo increíble. Dos porciones de pollo a la portuguesa para compartir. Y también tenemos el regalo de Don José Carito, que nos escribió a las 10:22. Ahí está. Se lleva el regalo de heladerías Don José. Nos estamos yendo a los títulos en instantes nada más. Una pausa chiquitita y vamos a los títulos. En este mediodía, 12 minutos pasaron del mediodía, estamos ya con 8 milímetros de agua caída y un torrente de agua bastante importante sobre la calle Álvarez de Toledo. Sí, señor. Estamos con 11 milímetros caídos en 25 de mayo, el cielo sigue cubierto. Pausa chiquitita y luego volvemos con los títulos. Vamos. Meta. El Centro de Estudios Digital más importante del centro de la provincia anuncia la cobertura del 100% por IOMA de la resonancia magnética nuclear y la tomografía helicoidal. Atención a los afiliados de PAMI con turnos inmediatos y descuentos especiales. Todas las especialidades médicas. Servicio de enfermería. CEMEDIN. Calle 23, número 962, entre 10 y 11. Telefax 02345-462879 o 466666. Celular 02345-1541-7400. Urgencias en tomografía y resonancia magnética las 24 horas, los 365 días del año. En internet www.cemedin25.com.ar. Mail cemedin@hotmail.com.ar. Para poder

Con Fértil ganar es fácil. Compra con tu tarjeta Fértil y gana una de las 10 tablets. Con tus compras desde 350 pesos en 5 cuotas o más en todos los comercios adheridos, ya estás participando. Este mes aprovechá esta oportunidad y a ganar, porque en Fértil estamos con vos siempre. Mitre 2979, teléfono 45 2000. A pesar de todo, a pesar de esta mañana lluviosa, del cielo cubierto, sigue lloviendo sobre Saladillo. Compartimos una muy linda mañana en vivo aquí en la 106. La verdad, genial la mañana con tu compañía. Allí en el Facebook, en el mensajito de texto, en Twitter. Me encantó. Lindísima mañana en vivo de la 106. Hoy no vinieron los chicos del call center. Bueno, no sé qué pasó. Estarán de paro los chicos del call center. Así que no llamen, hoy no llamen para pedir teléfonos porque los chicos del call center no vinieron. Se tomaron el día hoy. Entonces estamos yendo a los títulos. Muchísimas gracias, a vos que participaste por mensajito de texto allí en los sorteos. Saludo grande, a los ganadores también, que van a estar recibiendo seguramente dentro de un ratito el mensajito de texto confirmando en esta mañana lo que se llevaron. Nos estamos despidiendo, claro, para darle paso a lo que viene después del mediodía, que es mucha música hasta las 4 de la tarde. Momento en el que viene Moni para seguir compartiendo. Bueno, veremos si después cuando viene Moni sigue lloviendo. A mí me parece que no, pero veremos. Va a estar, como dijo la Clotti, para siestón. Siestón, totalmente. Va a estar para siestón esta tarde, pero siestón y después, cuando te levantas del siestón, prendido el dial de la radio. El tiempo que tenemos es hoy, y hoy te invitaremos a volar. Por hoy te entrego todo mi corazón y juntos iremos por más. Nos informamos porque es bueno volver a casa sabiendo lo que pasa, sobre todo hoy que volvés en el auto, la mayoría vuelve en el auto. Bueno, y el paraguas, auto y paraguas, junto con el Walkman. Nos vamos a los títulos, dale, nos informamos. Presenta Nativa, compañía argentina de seguros. Títulos. La temperatura 12 grados, la humedad por supuesto toda, 99%, la presión se estabilizó en 1012.1 milibares. La sensación térmica es de 10 grados, hay viento del norte a 8 kilómetros por hora. En Alvear esta mañana habían caído 10 milímetros, en Tapalqué hasta hace un ratito 16, en 25 de mayo hasta hace instantes nada más 11 milímetros y en Saladillo ya van caídos 8 milímetros 4 décimos. Empezamos a recorrer los principales títulos en este mediodía, arrancamos con los títulos regionales. Firma de escrituras en General Alvear. Ayer se realizó el acto en el Cine Teatro Español, donde más de 60 familias alvearenses fueron beneficiadas. La Municipalidad de General Alvear estuvo representada por el Intendente Municipal, el Dr. Luis Alejandro Celillo, por la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y estuvo la escribana Laura Victoria Sherinsky y un grupo de colaboradores. Pavimento en Tapalqué, personal del área de servicios del municipio, está realizando reparaciones en el pavimento de la avenida 9 de Julio. Se habían iniciado las semanas atrás, pero un atraso en la entrega de material tuvo que detener la obra, que fue retomada. Marcha por justicia en 25 de mayo, a un año de la tragedia que le costó la vida a Martín Recalt. Familiares y amigos se congregaron ayer en Plaza Mitre para reclamar justicia. Recordemos que el joven de 16 años, jugador de las inferiores de Quilmes, fue atropellado por un vehículo fuera de control, conducido por Marcelo Ibáñez en La Plata. La causa todavía continúa sin novedades. Nos vamos al ámbito nacional. Servini de Cubría pide información sobre empresas contratadas en Fútbol para Todos. La jueza avanza con la causa por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del programa oficial que televisa los torneos de fútbol. Intenta detectar cuáles empresas favorecidas tienen contratos con el Estado. La magistrada ya había ordenado allanar la AFA en busca de información clave. Por la muerte de su hijo, Carlos Menem declara en su despacho del Senado. El expresidente, que cambió su versión, ahora sostiene que Carlitos Jr. murió en un atentado. Es interrogado por la justicia en su despacho del Congreso Nacional. Martina está delicada y pide por su mamá. Nos mira y dice, mamá, nos tira los bracitos buscando a mi hermana que quiere estar con su mamá, dijo Marina Acosta, la tía de la nena de 1 año y 9 meses que fue hallada junto al cadáver de su madre en un desagüe. Esto sucedió en Córdoba. Giannini fue fotografiado con dirigentes de Atlético Tucumán y estalló la polémica. ¿Quién es? Es un referee. En la previa del duelo entre Rosario Central y San Lorenzo, lo que pasó con Carlos Maglio y Matías Lemens se repitió en Tucumán con un agravante. El resultado, el juez que dirigió el triunfo del puntero del Atlético ante Sportivo Belgrano de San Francisco fue fotografiado en la noche previa junto al tesorero del decano. Tanto dirigentes como el árbitro amenazaron al periodista que tomó fotos. Giannini, el referee, ya estuvo envuelto en polémicas en varios encuentros en los que justamente favoreció a los tucumanos y perjudicó a los cordobeses. Nos vamos a los números del INDEC. Para el INDEC, casi el 40% de los jefes de hogar gana menos del salario mínimo vital y móvil. Así surge de los datos de distribución del ingreso que detectó la encuesta permanente de hogares correspondiente al segundo trimestre del 2014. Trágico raid en Entre Ríos. Chocó, pensó que había matado al otro conductor, huyó y se suicidó. Se trata de un joven de 27 años que atropelló a un motociclista en la ruta 14. Entró en pánico y escapó. En el momento en que era perseguido por la policía, llamó a su padre para decirle que se iba a suicidar y luego se estrelló contra una garita. Trágico raid que pasó en Entre Ríos. Llegó Púdigo, el buscador porno creado por los ex empleados de Google. Con la promesa de anonimato, la herramienta Púdigo pretende convertirse en la puerta de entrada a la industria del entretenimiento para los adultos en la red. Tener a mi vicepresidente procesado es algo incómodo. Ayer por la noche, en un debate caliente en el programa de Santiago del Moro, la diputada kirchnerista Diana Conti se refirió a la complicada situación judicial por la que está pasando el vicepresidente de la Nación y actual presidente en ejercicio, Amado Boudou, y de ahí salió la frase. Tener a mi vicepresidente procesado es algo incómodo, entre otras. Nos vamos al mundo del espectáculo. ¿Te acordás del jefe? Bruce Springsteen, claro. Con más vigencia que nunca y en medio de un proyecto literario que combina con su música, el jefe cumple 65 años ya, Bruce Springsteen. Nos vamos al deporte de la Argentina, el fútbol. Boca se quedó sin el Cata y sin Forlín para la defensa. Magallán sería el hombre elegido para jugar en el fondo, al menos ante Racing el jueves. Fútbol grande, internacional. Sin Tevez, Martino anunció la primera nómina con su sello. El ex de Boca se quedó afuera de los convocados para los amistosos ante Brasil y Hong Kong. ¿Qué pasa con el dólar? El blue no detiene el ritmo, llegó a 15,25 ya, mientras aflojan el dólar bolsa y el contado con liqui. Repasamos entonces. El oficial subió un centavo, 8 pesos con 43, el blue 15 pesos con 25 y el turista 11 pesos con 38 centavos. El euro blue 19,25 y el contado con liqui 14 pesos con 55 centavos. Pronóstico para la tarde de hoy. Vamos a tener algunos chaparrones en disminución en esta jornada para llegar a una noche con cielo despejado y una mínima de 8 grados. Una noche clara vamos a tener hoy con viento del oeste a 8 kilómetros por hora. Te reitero, la máxima que puede llegar a tener lugar hoy sería de 16 grados y una mínima de 8. Una noche despejada que va a dar lugar a un miércoles 24 con sol más cálido y agradable, viento del nor-noroeste mañana a 14 kilómetros por hora. Por la noche la mínima llegará hasta los 11 grados con aumento de nubosidad, el miércoles a la noche. El jueves nubes y sol ocasional con una máxima de 22. Pero el sol vuelve con toda su potencia el viernes con una máxima de 17 grados y el sábado con una máxima de 18. Van a ir deteniéndose las lluvias a lo largo de la jornada de hoy para llegar a una noche despejada y clara, con viento, como te decía, del oeste a 14 kilómetros por hora. El famoso pampero que se va a llevar todo. En este momento sigue lloviendo sobre la ciudad de Saladillo, una lluvia tranquila, persistente, pero que ya sumó 9 milímetros en la jornada de hoy. Nos vamos a repasar los datos actuales. En este momento, la lluvia caída también en 25 de mayo, 11 milímetros 4 décimos. La actual, 12 grados. La humedad, 99%. La presión,